El candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El candil. Durante las anteriores 6 emisiones del Candil, les contamos la conquista de Marte. Hoy les ofrecemos un especial con la compilación de todos esos episodios e incluso algún agregado más. Nuestro relato está basado en el libro de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, publicado por primera vez en 1945, cuando el espacio aún quedaba lejos. Bradbury nos transporta a Marte para poder construir alegorías sobre nuestra vida en la Tierra. La guerra, el rechazo del otro, el racismo, la agresión hacia la naturaleza son algunos de los temas que aparecen en las páginas de Crónicas Marcianas. El planeta rojo fue descrito con gran riqueza poética y también con un dejo de profunda tristeza. Bradbury nos presenta a Marte como un desierto de vaga arena azul, con ruinas de ciudades ajedrezadas, ocasos amarillos y antiguos barcos para andar por la arena. Como siempre, queremos agradecer la colaboración de los intérpretes que participaron en nuestra producción: Emilio Valeri, Débora Escobar, Carlos Tiel, Marcelo Miranda y Jesús Nori. Con ustedes, Crónicas Marcianas. Bajo la luz de El Candil, relumbran ahora Crónicas Marcianas. Una, dos, tres expediciones terrestres fracasaron en la conquista de Marte. El planeta rojo es, en realidad, un desierto de vaga arena azul, con ruinas de ciudades ajedrezadas y ocasos amarillos y antiguos barcos para andar por la arena de sus mares muertos hace 40 siglos. Si remontamos espacios infinitos, tiempos remotos, podremos conocer a estos marcianos. Tienen la piel parda, los ojos amarillos, y en las mujeres es corriente ver una llamarada roja en el pelo. Tres expediciones terrestres fracasaron, pero la cuarta quizás vencerá. El linaje humano por fin alcanzará Marte. Se marchita ya la civilización marciana. A pesar de la conquista humana, la muerte de los últimos marcianos provoca angustia y piedad. Los seres de Marte, que vencieron tres veces, cayeron finalmente frente a una enfermedad terrestre para la que no estaban preparados: la varicela. Alguien se apenará, porque no fue una muerte noble, digna de un pueblo evolucionado. como si alguna muerte fuese más noble que otra. Sin embargo, habrá alguien más con otras congojas. El que habla es el arqueólogo Spender. Creo en las obras, y hay muchas obras en Marte. Hay calles y casas, y me imagino que también habrá libros y relojes. En todas partes veo cosas usadas, cosas que fueron utilizadas durante siglos. Vea, mi amigo, si usted me pregunta si creo en el espíritu de las cosas usadas, te diré que sí. Todas las cosas que hoy nos rodean sirvieron algún día para algo. Nunca vamos a poder utilizarlas sin sentirnos incómodos. Y esas montañas, por ejemplo, tienen nombres. Nunca van a resultarnos familiares. Vamos a bautizarlas de nuevo, pero sus verdaderos nombres son los antiguos. La gente que vio cambiar estas montañas las conocía por sus antiguos nombres. Los nombres que nosotros le pondremos a las montañas y los canales resbalarán sobre ellos como el agua sobre un pato. Es así. Es así. Por mucho que nos acerquemos a Marte, jamás podremos alcanzarlo. Y nos pondremos furiosos. ¿Y sabe qué haremos entonces? Lo destrozaremos, le arrancaremos la piel y lo transformaremos a nuestra imagen y semejanza. Abuelito, contame otra vez la historia de los nombres marcianos. Otra vez, corazón. ¿No te aburrí de escuchar siempre lo mismo? No, abuelo. Me gusta. Bueno. Dale, contame. Bueno, a ver. Los hombres llegaban a las extrañas tierras azules y les ponían sus nombres. Ensenada Clinton, Cantera Obama, Río Lula, Valle Silicon II, Bosque Driscoll, Montaña de los Peregrinos, Ciudad Wilder. Casi todos los nombres eran nombres de personas o de hazaña de las personas. En el lugar donde los marcianos mataron a los primeros terrestres, había un pueblo rojo. En recuerdo de la sangre de esos hombres. Al lugar donde fue destruida la segunda expedición, le habían puesto Segunda Tentativa. En todos los sitios donde los cohetes quemaban el suelo con calderos ardientes, quedaban como ceniza los nombres. Y naturalmente, había una colina Spender y una ciudad de Stephen Hawking. ¿Y qué pasó con los nombres marcianos? Los antiguos nombres marcianos. Bueno, eran nombres de agua, de aire y de colinas. Nombres de nieves que descendían por los canales de piedra hacia los mares vacíos. Nombres de hechiceros sepultados en ataúdes herméticos y en torres y en obeliscos. aquellos nombres marcianos. Los cohetes golpearon como martillo esos nombres, rompieron los mármoles, destruyeron los mojones de arcilla que nombraban a los pueblos antiguos, y entre los escombros levantaron grandes pilones con los nuevos nombres. Pueblo Hierro, Pueblo Acero, Ciudad Aluminio, Aldea Eléctrica, Pueblo Maíz, Villa Cereal, Detroit 2, y otros nombres mecánicos y, bueno, y otros nombres de metales terrestres. Y después de construir y bautizar los pueblos, construyeron y bautizaron los cementerios. Colina Verde, Pueblo Musgo, Colina Bota, y los primeros muertos bajaron a las sepulturas. Y cuando todo estuvo perfectamente catalogado, cuando se eliminó la enfermedad y la incertidumbre, y se inauguraron las ciudades, y se suprimió la soledad, entonces, desde la tierra, llegaron los sofisticados. Venían en grupos de vacaciones para comprar recuerdos de Marte, sacar fotografías o conocer el ambiente. Llegaron para estudiar y aplicar leyes sociológicas. Llegaron con estrellas, con insignias y normas y reglamentos. Trajeron todo el papeleo que había invadido la Tierra como mala hierba. Y enseguida empezó a crecer en Marte casi con la misma abundancia. Sí, sí. Ay, claro que me acuerdo. Me acuerdo como si fuera ayer. Los sofisticados empezaron a organizar en la vida a las personas. Les ordenaban sus bibliotecas, sus escuelas y empujaban. ¿Sabes? Empujaban. Empujaban a esas mismas personas que habían venido a Marte escapando de las escuelas, los reglamentos y los empujones. Por eso era inevitable que alguna de esas personas contestaran también con empujones. Thank you.

Tomás Gómez se detuvo en una solitaria estación de servicio. Le gustó el viejo que despachaba. Tenía un lejano parecido con su padre. Aquí se sentirá usted bastante solo. Y no me quejo. ¿Le gusta Marte? Oh, muchísimo. Siempre hay algo nuevo. Cuando llegué aquí el año pasado, decidí no esperar nada, no preguntar nada, no sorprenderme por nada. Ajá. Tenemos que mirar las cosas de acá y lo diferentes que son. ¿Ah, sí? ¿Cuáles, por ejemplo? Y, por ejemplo, el tiempo. El tiempo me divierte muchísimo. Es un tiempo marciano, obviamente. Estamos en Marte. Un calor de mil demonios de día y un frío de mil demonios de noche. Y las flores y la lluvia, tan diferentes. Es asombroso. Es verdad. Vine a Marte a retirarme y busqué un sitio donde todo fuera diferente. Un viejo necesita una vida diferente. Los jóvenes no quieren hablar con él y con nosotros viejos se aburren muchísimo. Así que lo pensé. Lo mejor será buscar un sitio tan diferente que uno abra los ojos y ya se entretenga. Y conseguí esta estación de servicio. Si los negocios marchan demasiado bien, me voy a mudar a una ruta menos transitada, donde pueda ganar lo suficiente para vivir. Y me quede tiempo para sentir estas cosas tan diferentes. La verdad que es una buena forma de vivir muchos años, ¿eh? Sí, sí, seguramente. Y yo quiero tener ese tiempo para poder verlo todo. Nada más, solamente para verlo todo. Porque yo ya acepté a Marte. Si uno no lo acepta como es, puede volverse a casa. Acá, en este mundo, todo está raro. El suelo, el aire, los canales, los indígenas. Aún no los he visto, pero dicen que andan por acá. ¿Ay? Y, qué sé yo. Y los relojes. Hasta mi reloj anda de un modo gracioso. Hasta el tiempo es raro en Marte. A veces me siento muy solo, como si yo fuese el único habitante de este planeta. Apostaría la cabeza. Otra vez me siento como si me hubiera encogido y todo lo demás se hubiera agrandado. No hay otro lugar como este para un viejo. Estoy siempre alegre y animado. ¿Sabe usted cómo es Marte? Es como un juguete que me regalaron en Navidad hace 70 años. No sé si usted lo conoce. Lo llamaban calidoscopio. Ah. Eran trocitos de vidrio o de tela de muchos colores. Se levanta hacia la luz, usted lo mira y se queda sin aliento. ¡Cuánto dibujo! Bueno, pues así es Marte. Disfrútelo, tómelo como es. ¿Sabes que esta ruta marciana tiene 16 siglos y todavía está en buen estado? Aquí tiene su vuelto. Gracias. Ah, y maneje con cuidado. Buenas noches. Tomás se iba riendo para adentro. Había sido reconfortante escuchar al viejito recitando su filosofía. Un sujeto simple. Un pobre viejo que creía que todavía había marcianos andando por ahí. Apretó el acelerador y siguió viaje por la ruta solitaria al encuentro de su destino. El candil. Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica. correoelcandil@gmail.com. Por teléfono, te escuchamos en el 433-672.